Así que hay muchas buenas noticias y sobre todo la más profunda a mi juicio, que es la ley de subvención preescolar, que es el presidente Piñera, que va a permitir generar dos grandes beneficios: la gratuidad de la educación preescolar y la universalidad. Nosotros, cuando podamos tener en el país educación preescolar de esta calidad que estamos viendo hoy día acá, directora, gratis para todas las mujeres trabajadoras y universal en el sentido de que todas tengan acceso a aquello, ahí vamos a poder decir que estamos generando un futuro mucho mejor para nuestro hijo y estamos preparando a nuestras generaciones a los desafíos que van a tener ellos para ser mejores personas, más felices, mejores profesionales y generar mejores familias, que es lo que nos hace falta hoy día en el mundo. Bueno, así que estamos muy contentos de haber venido a Calera con la alcaldesa, el apoyo que la alcaldesa ha dado no solo a este jardín sino a todos los jardines y a las organizaciones civiles. Es un ejemplo en la región, así que nos vamos muy contentos de esta inauguración del año preescolar en Calera.